se pavonea presumiendo. Estirado animal, animal, que vocea incomprendido en virtud de su magisterio, como si de ello dependiera que tragásemos o no. Ante verborrea de un notable impostor. Impasible, sí, de cualquier mujer condenada a ramera. Es esta la doble cara de la moneda, de la moneda, de la moral de esta tierra, que hasta hoy él dispensa cuartelera. Y así nos quiere convencer, utilizando un saber doméstico, adornado de color pastel, por no parecer quebranto, pero teje su propia red, pero teje su propia red, con la calumnia y la confusión, con la calumnia y la confusión, con la calumnia y la confusión, con la calumnia y la confusión. Su propia red, pero teje su propia red.